tan oscuro. No puedo reconocerte y habla del futuro. Cuando está mal el presente, sé que poco a poco nos fuimos desconociendo. No sé si estás loco o si es que yo no te entiendo. Y si me deja, no vuelvas más. Si no me quieres, déjalo atrás. Estoy cansada de estos episodios en lo que pasamos. Que yo no te entiendo.